nada. Quiero arder por ti. Quiero arder por ti. Y hacer tu gloria ver por medio de mí. Quiero mi vida entregar y quiero el precio. Así tu luz llevaré.